ella está tomada y ahora me hablas de cariño. ¿Por qué me hablas de cariño si yo a ti no te importaba? Que me suelten, que voy a tomar. Que no digan que sufro por ti. Y por Dios que me suelten, que ya no siento nada. Hoy no paramos, ya no hay dolor. Y por Dios que me suelten, que ya no siento nada. Hoy nos largamos, ya no hay dolor, ya no hay dolor. Lo pensé, ya está tomada y ahora me hablas de cariño. ¿Por qué me hablas de cariño si yo a ti no te importaba? Oh.